los sabios de la tierra están felices en aportar toda una vida entera de experiencia y claridad. Pero los jubilados a un lado quedando están, sin entregarle al mundo su gran cultura y sabio afán. Gana la sociedad, gana la humanidad, con la riqueza sabia que ellos pueden y quieren dar. Gana la sociedad, gana la humanidad, con la riqueza sabia que ellos pueden y quieren dar. Los sabios de la tierra están felices en aportar toda una vida entera de experiencia y claridad. Pero los jubilados a un lado quedando están, sin entregarle al mundo su gran cultura y sabio afán. Gana la sociedad, gana la humanidad, con la riqueza sabia que ellos pueden y quieren dar. Gana la sociedad, gana la humanidad, con la riqueza sabia que ellos pueden